Estamos de vuelta acá en un día y como veníamos hablando, últimamente nos vienen madrugando con algunas domiciliarias a genocidas. La semana pasada nos enteramos de la prisión domiciliaria Capdevila, es el conocido partero de la ESMA. Y para saber bien a quién le dieron este beneficio, por ahí nos vamos a centrar más en la historia de Telma Jara de Cabezas, una militante que ha sufrido. Para hablar bien de eso vamos a hablar con su hijo, con Daniel Cabezas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Nos escuchás? Sí, los escucho muy bien. Bueno. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Y bueno, como decía, queríamos hablar un poco más de la historia de tu vieja para tener dimensión, ¿no?, de a quién le dieron este beneficio. Bien, que mi mamá está viva. Sí. Tiene 93 años, tiene Alzheimer, lamentablemente, pero dentro de todo está bien. Y bueno, la historia de ella es muy intensa, muy fuerte en varios sentidos. Ella siempre fue una mujer preocupada por los temas sociales, humanos y espirituales durante toda su vida, todo lo que yo recuerdo. Ella siempre se preocupó de una u otra manera por los demás. Mm. Y bueno, también empezó a militar. Ella se suma a Montoneros en el año 75, siendo una colaboradora. Mi hermano, que tenía 17 años en esa época, también se suma. Él se suma a la UES, era un estudiante secundario. Y bueno, ellos prestaban la casa y hacían reuniones en la casa de la gente de la UES, los que de ahí de zona norte, claro. Vivíamos en Carapachay en esa época, en la zona norte de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, el 10 de mayo del 76, secuestran a mi hermano en la localidad de Martínez y en el mismo operativo matan a Kitty Villagra y a él lo llevan. Él está desaparecido, hasta el día de hoy no encontramos su cuerpo. Y a partir de ese día mi madre comienza a buscarlo. Sí. Entonces, inmediatamente, con la ayuda de algunos compañeros abogados, que también eran colaboradores y militantes en Montoneros, más o menos la guían qué es lo que hay que hacer, pero ella comienza ahí un camino de búsqueda de mi hermano, y como se encuentra en las filas de los distintos organismos del Estado, de Casa de Gobierno, Ministerio del Interior, se va encontrando con otras madres, bueno, en realidad después terminan buscando a todos, claro, a todas. Claro. Ahí conoce a Azucena Villaflor, incluso antes de que se forme Madre de Plaza de Mayo, y conoce a otras madres que después se suman abuelas, a Raquel Miscurrena, que ya falleció, una abuela muy querida, y termina formando parte de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. Claro. Tiene una actividad muy intensa, termina siendo secretaria de organización de la comisión. Uh-huh. Ahí toman testimonios, sacan las solicitadas, todo eso se tiene en el 76, 77, 78, digo, con mucha actividad. Y a fines del 78, principios del 79, ella va a México, a Puebla, y participa denunciando también con otras madres, ¿no?, y otros familiares, denuncia lo que pasaba en Argentina, llevan una lista de desaparecidos, le piden a la conferencia episcopal que se estaba juntando en Puebla, y trataron de que le llegue al Papa, y hablaron ahí con el nuncio apostólico de Argentina, Pío Laghi, y denuncian todo. Y cuando regresa... Perdón, te paro ahí. Esta es la famosa, es la foto que vos pusiste en el post de tu vieja, ¿no? Ahí en la sede episcopal. Ella está en una casa que le habían facilitado y está con el padre Adur. Claro. En esa foto. A ver si le llegó la solicitada al Papa. No se sabe. Mira, la verdad que no sé porque en realidad no tuvieron buena recepción. Ajá. Ahí se hizo una conferencia episcopal paralela, digamos, todos los que eran más curas de la Opción por los Pobres, curas tercermundistas, digamos, y laicos de toda Latinoamérica, hicieron como una conferencia paralela para denunciar todo lo que pasaba en Latinoamérica. Entonces el Papa en realidad no la recibió. Y no sé si le llegó o no, sí le llegó a través de la prensa, porque hubo mucha prensa relacionada con eso. Digamos, en ese sentido, de esa manera sí le llegó. Y después que, bueno, que Monseñor Pío Laghi, que era el nuncio apostólico de acá, él sí estaba al tanto de todo. Claro. Bien. Entonces, ella vuelve. Ella regresa a principios del 79, pero justo en marzo mi padre, que vivía en Tierra del Fuego, en Ushuaia, enferma de cáncer, lo trasladan acá al Hospital Español y mi madre lo empieza a cuidar, a visitar, a pesar de que estaban separados. Ella se hace cargo, ella seguía militando y teniendo participación en familiares muy muy intensamente, pero también lo cuidaba y, bueno, el 30 de abril, cuando sale del hospital, la secuestran, sí. Ahí tras esperar al colectivo. En 1979, ¿no? Sí, 79, 30 de abril de 79, y la llevan a la Escuela de Mecánica de la Armada. Uh-huh. La ingresan y apenas la ingresan la llevan a la sala de tortura. La torturan 3 días seguidos. Y en esos días ella logra ver alguna de las caras de los que estaban ahí, de que las torturan, Febrez, Ronda, Capdevila. Y es Capdevila el que la controla, porque fue muy torturada, para ver si podían seguir. Él también era un torturador, o sea, era médico, controlaba el estado de los secuestrados que estaban torturando, y también él torturaba. Después, en... Cuando, bueno, y hay muchos testimonios en la causa ESMA que dan cuenta de quién era este personaje siniestro. Había algunos que dan muchos más datos sobre su actuación como partero en la ESMA. Sí. Entonces, digamos, ya se sabe por muchísimos testimonios que fue torturador, que fue partero de muchos de esos niños que fueron apropiados y asesinadas a sus madres. Eso hay mucha información. Y también algunos en los testimonios en el juicio de la ESMA comentaron, sobre todo una de las detenidas, que él fue el encargado de controlarla una vez que salió en libertad. Mm. O sea que su función ahí duró muchísimo tiempo, incluso hasta hasta el comienzo de la democracia. Así que bueno, es un dolor que esté en domiciliaria este torturador y asesino, y se está haciendo todo lo posible para que se revoque. Están los distintos organismos de derechos humanos, querellantes, abogados. Estamos tratando de alguna manera de que esto se revoque. ¿Y los tiempos de la justicia para este revocamiento? No se sabe más o menos si van a ser tan afilados como lo hicieron como para darle la domiciliaria. Mira, es claro, ya después de tantos años que estamos con los juicios, que hay jueces y juezas que juegan para ellos, juegan para la impunidad, y eso lo resuelven rápido. Después, cuando nosotros, sobrevivientes o familiares o querellantes, testigos, pedimos que sean elevados a juicios, eso tarda mucho. Claro. Se tarda muchos años en llegar a un juicio oral, y sobre todo porque lo van frenando estos jueces cómplices, y después las domiciliarias salen mucho más rápido. Claro. Pero bueno, es la pelea que estamos dando hace tantos años, ¿no? Seguro. Esto es lo que nos queda. En la entrevista que ustedes hicieron el otro día a la abogada de Mar del Plata, Gloria León, sí. A Gloria León, ella explicó bien en esa entrevista que estamos juzgando con el código penal que hay, no se hizo un código especial para juzgar a los genocidas. Entonces, bueno, eso tenemos que aportar la prueba, todo lo explicó muy, muy detalladamente ella. Y eso también significa que toma más tiempo. No son juicios rápidos, se tarda mucho en toda la etapa de instrucción antes de que sea elevado a juicio oral, y después los juicios orales no tienen la intensidad, la velocidad que tendrían que tener. Algunos son cada 15 días, no, incluso sin tener en cuenta la cuarentena. Y antes de la cuarentena eran juicios muy lentos, y nosotros siempre, yo soy querellante también en la causa Campo de Mayo, en Contraofensiva, también soy sobreviviente, y también pedimos que se aceleren los juicios. Por ejemplo, en la causa Contraofensiva, se murieron 3 de los imputados. Claro. Eso también es una forma de impunidad, se mueren sin ser condenados personajes que tienen cientos de asesinatos en su haber, ¿no? Además de tortura, violaciones y apropiaciones de niños. Sí, y mucha información que no la dan. Por ejemplo, este Cardevila jamás se ha arrepentido, ha mostrado alguna seña de algo de lo que hizo, sino justifica todos los hechos que hizo. Sí, no, eso a esta altura ya sabemos que es un pacto de silencio, y también es una posición ideológica y política. Sí. No solo es un pacto de silencio, sino que están convencidos de lo que hicieron. Tiene que quedar muy claro en la sociedad, nosotros también estamos trabajando para eso, de que ellos fueron los ejecutores de las muertes, asesinatos, robos, violaciones, apropiaciones. Ellos fueron los causantes de tanto dolor, pero fue una dictadura cívico-militar. Fueron los grandes grupos económicos los que pidieron que sea la represión en esas condiciones para disciplinar a la sociedad. Esto se va conociendo en los nuevos juicios, por ejemplo, en el juicio a los gerentes de Ford, a los de Mercedes-Benz. Ahora va a venir uno sobre de Asíndar, digamos, un juicio de todo lo que pasó en Asíndar, donde va a quedar claro que fue todo lo de Villa Constitución, fue una experiencia en el año 75 para probar lo que después aplicaron a nivel nacional a partir del golpe del 24 de marzo del 76. Entonces, yo creo que Capdevila tiene que volver a la cárcel y cumplir todas las condenas y seguir siendo juzgado, pero también los responsables civiles, los grandes empresarios, que son los mismos apellidos familiares o grupos económicos que hoy en día también están, digamos, haciendo mucho daño a la sociedad, echando gente en este momento, y si fuera por ellos, digamos, volverían a reprimir. Lamentablemente, no logramos salir de ese enfrentamiento, de esa situación tan dolorosa para todos. Claro, claro. Recordemos a los oyentes que el juez se llama Daniel Obligado, es del Tribunal Oral número 5, y le dio prisión domiciliaria y vamos a tener un nuevo vecino, porque es en domicilio, es en Córdoba capital. Claro. Ahí se lo dejamos a ustedes. Supongo que los hijos de Córdoba, que son muy muy activos, familiares, interesantes también, algo van a hacer. Y si no, bueno, si no, todavía tenemos que seguir con la cuarentena, tiene que ser un scratch virtual. Sí. La verdad que agradezco mucho todo lo que hacen desde su programa para que quede claro quiénes son estos personajes, cómo es la justicia en este momento y darnos las palabras a tanto abogados, querellantes como familiares. La verdad que muchas gracias. No, la verdad que te agradecemos porque nos compartiste esta historia que tenemos que tener muy fresca la memoria en todo lo que fue esta última dictadura, ¿no? Para que no se repita. Así es. Yo siempre digo que tenemos que ser conscientes de que los que enfrentamos la dictadura de alguna manera, aunque sea simplemente no creyendo lo que decían, aunque no hagamos nada, pero simplemente con no creer lo que decían, somos resistentes, de una resistencia que empezó hace muchísimo tiempo. Es una resistencia histórica que siempre enfrenta a lo mismo, a un poder económico hegemónico, que el único objetivo que tiene es mayor ganancia, pisando las cabezas y la dignidad de todos y todas. Eso es importante para mí, reconocerlo, recordarlo. Por eso en ese posteo que hice en Facebook decía que mi madre es una continuadora de aquellas luchadoras de otras épocas, y que en las jovencitas que yo veo con el pañuelo verde cantando y bailando en las manifestaciones feministas, veo la continuidad de la lucha de mi madre también, ¿no? Claro, claro. Daniel, la verdad que un gusto hablar con vos, mandarle un abrazo enorme a tu vieja, y acá vamos a seguir difundiendo y vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que estos genocidas vuelvan a donde tienen que estar, que es cárcel común. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos, para todo el equipo y la audiencia. Treinta mil son las voces que saludan la tumba que cierra la conciencia. La noche temblorosa de lápices oscuros, terrible resonaron